más justo no cabe en una canción. Los corazones deben ser solo amor. Los cambios se verán en el exterior, cuando en el otro veas tu mismo son. En el río de la vida, ese que muere en el mar de la dicha, donde navega el velero de la justicia. En el río de la vida, ese que muere en el mar de la dicha, donde navega el velero de la justicia. La igualdad entre todos los hombres, sin importar clase, sexo, religión. No es utopía, será realidad. Lo conseguiremos. Esto no ha hecho más que comenzar. Más justo, vamos a luchar. Por un mundo más justo, vamos, vamos ya. Por un mundo más justo, vamos a luchar. Por un mundo más justo, vamos, vamos ya. En el río de la vida, ese que muere en el mar de la dicha, donde navega el velero de la justicia. Es hora de dar la espalda al poder económico. Es hora de dar la espalda al poder económico. Por un mundo más justo vamos a luchar. Por un mundo más justo vamos, vamos ya. Por un mundo más justo vamos a luchar. Por un mundo más justo vamos, vamos ya. Por un mundo más justo vamos a luchar. Por un mundo más justo.